La Secretaría de Seguridad e Inspección General cuenta con la planta de 10 agentes municipales con un régimen semanal de 35 horas. Allí se llevan adelante diferentes políticas públicas que van desde el control a la concientización, no solo en materia de seguridad vial, sino también en seguridad pública. Y podemos destacar las siguientes acciones. Durante el 2017 se realizaron más de 1.600 licencias de conducir. El Cuerpo de Inspectores de Tránsito durante el 2017 labró 781 actas de infracciones en diferentes tareas de control y prevención. Se realizaron más de 80 inspecciones a comercios con decomiso de mercadería en algunos casos. La Escuela Municipal de Manejo dictó 1.050 clases desde marzo a diciembre y egresaron de la misma 142 alumnos. Se continuó con las Olimpiadas Escolares de Educación Vial, de las que participaron 600 alumnos, y el Concurso de Educación Vial para Escuelas, que participaron 500 alumnos del nivel secundario. El Centro de Monitoreo Urbano cuenta con 135 cámaras de seguridad y se mejoró el equipamiento y el software del Centro de Atención a la Víctima de Violencia y Alerta a la PRIA, que funciona dentro del mismo Centro de Monitoreo. Durante 2017 incorporamos 4 de los patrulleros al sistema de seguimiento satelital con la finalidad de optimizar la prevención y tener mayor control de los recorridos que se programan. Debemos decir que actualmente contamos con 20 patrulleros dentro de este sistema.